i organitza el grup promotor de les marxes per a la dignitat a València. I intervendrà en aquest acte molt important l'Assemblea de Plataformes de Parades i Precaris de València, la plataforma d'afectats per la hipoteca. Intervendrà també Héctor Llueca del Front Cívic i Diego Cañamero del SAT. Olé! Ea! Cuando estamos juntos en la calle. Eso lo hemos encontrado. Alguien en el 15M, yo cuando estaba en Sol, preguntaba, ¿dónde está la unidad de izquierda? ¿No? Yo veía todo el mundo en Sol. Estábamos todas y todos en Sol. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que normalmente, cuando no hay gente, nos dedicamos a insultarnos. Cuando no hay gente y cuando no nos miran, nos dedicamos a buscar las diferencias más nimias. Y el problema es que lo que estamos planteando es que la gente nos desborde. Que la gente desborde a Podemos, porque Podemos no es un nuevo partido. Es un método. En un círculo de Podemos puede estar un militante de Izquierda Unida y no habrá ningún problema. Ningún problema. Incluso en Asturias el otro día vinieron gente que pertenecía a los Juntos Socialistas. Que pertenecían a los Juntos Socialistas y decían, ¿podemos estar en los círculos de Podemos? Si vosotros queréis y aceptáis lo que están diciendo los círculos, trabajar desde la base, evidentemente. Yo creo, ¿quién voy a ser yo para decir que no podéis estar en un círculo de Podemos? ¿Y qué estamos proponiendo? Porque es inasumible tres cosas que estamos proponiendo. Y a lo mejor ese es el problema en Izquierda Unida. Que sea inasumible que la gente decida no quién es el cabeza de lista, sino quiénes son nuestros candidatos. Al Parlamento Europeo a decir lo que se necesita oír. ¿Quién va a ser? Eso lo tenemos que decir entre todas y todos. Hemos dicho que si no se quiere llamar primarias, que se llame de cualquier otra forma. Si es que estamos abiertos a que se proponga un método, pero un método donde la gente decida, fuera de censos, fuera simplemente de militancias, ¿vale? Donde todo el mundo que quiera participar pueda decidir sobre quién va a ir y quién les va a representar, porque si no, no se van a sentir parte de nada. Y Podemos es una invitación a que todas y todos nos sintamos parte de la solución, porque si no es así, no habrá solución. El programa. El programa es muy importante. Y en cierta medida el programa lo está haciendo la calle. Cuando Pablo habla, y a mí, yo lo escribí hace un tiempo también, de que hay que intentar hacer una política de sentido común, que en cierta medida los movimientos sociales nos han puesto encima de la mesa unas cosas que son ahora mismo de sentido común, y eso es porque hemos conseguido en cierta medida ganar una batalla de ideas que la estábamos perdiendo desde hacía muchísimo tiempo. Que la gente comprenda que los bancos no pueden desalojar a la gente de sus casas, dejarlas tiradas. Que la gente comprenda eso, que es que hace tanto no se comprendía. Es que decían, algo habrán hecho. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso se decía, joder. Y ahora la gente ha comprendido que no es así, que nos están estafando. Un programa contra la estafa, un programa de sentido común, tiene que ser desarrollado de forma participativa. ¿Y cómo lo podemos hacer? De dos formas. Trabajando en los círculos, debatiéndolo en los círculos y también abriendo herramientas de participación online, donde la gente pueda proponer. Pueda proponer. ¿Y sobre qué base se va a proponer? Sobre lo que están proponiendo los movimientos sociales en la calle. ¿Cuál va a ser el programa de vivienda? Lo que está diciendo la PA. Y sobre eso que la gente opine, cambie, modifique. Debatamos. Ese es el programa. Ahora mismo. Si es que en cierta medida lo tenemos. Lo tenemos. Y el tercero, y más importante, es cómo lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? Pues yo creo que hay una cuestión que es no objetivo, sino subjetivo. Cuando decimos que las condiciones están dadas para la revolución social, pues seguramente las condiciones objetivas son mejores ahora que antes, evidentemente. Nos falta las condiciones subjetivas. ¿Qué es eso? Atreverse, la ilusión, la potencia de la gente empoderada. Y eso es lo que plantea Podemos. Es sí se puede, pero no solos, sino conjuntamente. Y por eso un Podemos en grande. Ese es el tercer elemento, el elemento subjetivo, el elemento de la ilusión. Y por desgracia, a la izquierda llevábamos mucho tiempo, en la que yo me incluyo, sin ilusionar a nadie. Y ahora nos tenemos que ilusionar conjuntamente. Porque ver esto, el tener que ir a trasladarnos a tres sitios, el ver que todo lo que habíamos propuesto en Podemos ha estallado desde el primer día, decíamos 15 días para conseguir 50.000 firmas, y de ahí luego iremos creando los círculos y hablaremos con este, con esto. El primer día, 50.000 firmas, todo lo que habíamos propuesto estalló. ¿Por qué? Porque la gente ha decidido participar. Y cuando la gente participa y se ilusiona, todo estalla. Y todo es posible. Y eso es lo que estamos planteando ahora mismo. Y esas tres cosas las tendría que poder asumir Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y el Susum Corda. Cualquiera. Habrá que elegirlas en su conjunto de forma participativa. Todas. No solo en cabeza en donde se va a proponer Pablo, pero si se propone otra persona y la gana, Pablo y cualquiera de nosotros iremos detrás de esa persona. Detrás de ese programa. Eso es lo que estamos ofreciendo aquí. No, Pablo no es el candidato. No. Solo tenemos que decir entre todas. Entre todas. No solo Pablo, sino todas las personas que se quieran participar y organizarlo, metiendo cuestiones también, no simplemente unas primarias abiertas, sino hay que discutir, hay que ver, meter elementos correctivos de género, de territorio. Son cuestiones fundamentales que tienen que estar ahí y que no nos podemos obviar. Así queremos hacer las listas, que todo el mundo pueda ser elegido y todo el mundo se sienta partícipe de que las ha construido, porque vamos a ser los que lo vamos a tener que defender en la calle para conseguir ganar. Y si no son nuestras, no las defenderemos. Esa es la diferencia. Queremos que la gente construya su propia lista. Y así es como lo queremos hacer, cogiendo elementos de participación vía online, pero también físicamente, que no todo es internet, ¿eh? También físicamente, que no todo es internet. Que nos tenemos que ver las caras. Por eso es tan importante el tema de los círculos, participar, que al final, yo, pues recogiendo una frase que a mí me gusta mucho, que sería, que seguramente os suene, todo el poder a los círculos. Todo el poder a los círculos. Y per això, perquè hay que dotar els círculos de poder, recorde que el dijous proper, a les 6:30, haurà una reunió en el hall de filosofia para que todas las personas que estén interesadas puedan acudir y participar de base. Nosotros de base para... ¿Me da para base? Claro, eso que comenta la compañera es muy importante y creo que es la idea fundamental, no que esto no sea que salgan aquí unos cuantos, pegan un discursito más o menos interesante y la gente se vuelve a su casa y no vuelve a saber de Podemos hasta el día de las elecciones y se presentan. Como decía la compañera, el jueves hay reunión y se trata un poco de eso, ¿no? Aquí no hay candidatos, ni hay listas, ni se va a construir todo entre todos. Y será como queramos que sea entre todos. O sea, tenemos que romper con esa idea de este es el candidato oficial o este es menos candidato oficial. O sea, no. Hay que hacerlo entre todos y hacerlo entre todos. Así que me gustaría que el próximo jueves, pues con que hubiera la mitad de gente, yo me conformaría y estaría súper emocionado, ilusionado. ¿Tiene que venir más? ¿Va a venir más peña aquí? O... Es que yo aquí, si yo quiero salir a fumar un cigarro y no me deja. Estoy por fumarme la vida. Esta facultad ya me echaron una vez. Por buen comportamiento. No, era una lucha por Plan Bolonia y demás. Bueno, pues ahora además. Claro, si ponéis la palabra. Bueno, pero a ver. Claro, que hable la gente y si queréis subir aquí a. O sea, no me gusta nada esta relación púlpito, ¿no? Si queréis, podéis subir aquí a hablar e incluso subir aquí a la mesa, ¿no? El micrófono lo veo una relación de poder, ¿no? Esto es vuestro, o sea, hacer lo que queráis y decir lo que venga, ¿no? Que me obliga a decir algo que diga aquí, ¿no? Eso, que quiera decir algo que suba, no. Bueno, ¿tenéis miedo que os reconozcan vuestros jefes de Izquierda Unida? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo me llamo María Ibáñez, soy de un pueblecito de aquí, de la provincia de Valencia. He sido militante muy grande de Izquierda Unida. Por eso antes al compañero le he dicho por qué no puede ir unida Izquierda Unida con Podemos. Yo sí que lo sé, pero quería que tú también lo dijeras. Pero yo